que nadie se me quede. Palmas arriba, vamos arriba con sabor. Llamaré, porque llamaré, sí, te lo juro, te querré. Llamaré, llamaré. América y el mundo. Mundo. Oh, Joel, baila, wow, con América. Zoom, zoom, zoom. En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti, usando tu cariño, lo feliz que contigo fui. Siempre te amaré, no hay otra como tú. Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor. Vanessa, y para que me hables. Hola. Con sabor, así. Te amaré, te amaré, te lo juro, te amaré. Te amaré, te amaré, te lo juro, te querré. Te amaré, te amaré, te lo juro, te amaré. Te amaré, te amaré, te lo juro, te querré. Venga, pues, arriba, arriba, arriba. Calor. Mira, cambiar ropa. Está caliente la cosa.